sea el Señor. Visitado y redimido a su pueblo, surgirando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo que había predicho desde antiguo boca de sus santos profetas, que nos llegaría la salvación y que nos librarían de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, acordándose de su santa alianza y un juramento que le hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de todo temor, que pudiéramos servir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación en el perdón de todos sus pecados, según la gran misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, nuestros pasos por el camino de la paz. No sea el Señor. Y redimido a su pueblo.